Thank you.

Pequeña pausa, son las 5 minutos y continuamos. Gracias a todos los que están escuchando, un abrazo. Seguimos aquí en Radio Tres Volcanes. En vivo, emitiendo la primera sesión de Escucha y Dibuja. Gracias a todos. Hola, hola a todos los que se conectan aquí en la radio Tres Volcanes, la radio del fin del mundo. Estamos en vivo en Arequipa, son ya las 5 y casi 5 minutos. Bueno, tengo que dar las instrucciones que me han dicho. Bueno, este es el primer Escucha y Dibuja. Es el número 1 de la carnicería de papel. Escucha y Dibuja, programa de radio para que explores tus sentidos y crees. Válido para todo tipo de técnicas manuales o digitales. Tus creaciones serán publicadas en la revista mensual virtual de Carnicería de Papel. Entren en el Facebook, ya saben, ahí está Carnicería de Papel. Si tienen dudas, pueden preguntarle a la gente. Bueno, ya estuve como una hora un poquito haciendo música. Ahora voy a seguir. Ya había indicado un poquito, a ver si la gente se inspira un poco con estos sonidos, sin prejuicios, y escuchando todos estos sonidos para que puedan darles imaginación en sus dibujos, para que puedan viajarse y volarse y hacer unos buenos dibujitos para luego publicarlos en la carnicería de papel. Los dejo con la sesión, voy a continuar. Un abrazo y gracias por escuchar aquí la radio Tres Volcanes. Desde Arequipa, Perú. Un abrazo. Seguimos con la sesión. Thank you. Duchu Święty, cały mały, a to Józia, a to Józia, a to Józia, a to Józia, a kuma syna Boga to słyszał, a kuma syna Boga to słyszał. Yeah.

Thank you. Hola, hola a todos ahí que están escuchando la radio Tres Volcanes, la radio del fin del mundo. Bueno, eso fue la primera sesión de Escucha y Dibuja, la número uno de la carnicería de papel aquí en la radio. Espero lo hayan pasado bien, espero hayan creado muchas cosas y las manden a la gente de la carnicería para que la publique bien, de manera virtual. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En cuanto a podcast en la radio, luego vamos a estar escuchando un poquito de música. Agradecer a toda la gente de la carnicería de papel por apoyar a la radio con este podcast, y gracias a todas las personas que han estado escuchando la radio también. Espero que se han podido inspirar y nada, esperemos pronto el próximo mes, o vamos a coordinar para sacar otra edición. Un abrazo a todos, gracias por escuchar la radio. No se olviden que, bueno, la radio es un proyecto bastante reciente, es un proyecto en desarrollo. Siempre me olvido de decirlo, pero bueno, para las personas que recién, primera vez que están conectándose en la radio y recién saben, para que sepan un poquito de qué va la radio. La radio de Fin del Mundo, Radio Tres Volcanes, es un proyecto en desarrollo que reúne a una comunidad interdisciplinaria de artistas y creadores, poniendo a merced de la radio, de los radioescuchas, una programación variada que se enfoca en contenido de entretenimiento y educación, con secciones de música.